charlando con una referente en la ciudad de una empresa, ¿no? Una pequeña. Claro. De menos pequeña, una buena, gran empresa. Lo que pasa es que se habla de PYME, claro, obviamente. PYME, exacto. O sea, es la pequeña y mediana empresa, exacto, ¿no? Pero en el caso de Andrea Almenta, bueno, muchos años representando a la Cámara Empresaria, a las mujeres empresarias, y hoy desde su empresa, un poco, yo no sé si la palabra es bronca, pero si vos lees el Twitter de ella, evidentemente es de bronca para palabras de la gobernadora, de María Eugenia Vidal, porque dice, hay pymes que han cerrado porque son poco competitivas. Esas fueron las palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal. Y increíble. Y es increíble. Increíble. La verdad que sí. Si uno lo piensa y vos decís, le estamos metiendo onda, garra desde las empresas, ¿para qué? Para crecer. Y con 50.000 problemas de todo tipo. Uh-huh. Y bueno, podés decir abiertamente así una frase de estas características, menos siendo la gobernadora. A ver, si fuera otra persona, bueno, qué sé yo. Sí, sí, que debes contar con un apoyo, ¿no?, de la provincia para... Mínimamente, sí. Mínimamente. Sí. Y Andrea, evidentemente, esto lo ha planteado, lo ha criticado desde sus redes sociales y se viralizó, la verdad. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Beto, ¿cómo estás, Mariana? Sí, la verdad que las emociones fueron distintas y fueron cambiando en función a iba leyendo leyendo y reescuchando el audio de la forma en que lo expresó, porque la liviandad de desentenderse del tema es una, y la otra es que yo siento, me siento agredida, claro, literalmente, siento, aunque lo diga todo suavecito y así, o sea, es una agresión para lo que vos decís. Los que estamos pero peleando para no despedir a alguien más, para sostener el empleo, para no seguir endeudándonos, para ver cómo hacemos, que nos diga que no somos competitivos por nosotros, realmente es tomarnos de tonto. O sea, ¿sí? Así lo sentí yo. Claro, es increíble, porque vos decís, la responsabilidad es pura y exclusivamente del empresario. O sea, el gobierno no tiene responsabilidad de nada. O sea, está todo bien. Está todo perfecto, no hay un contexto, no hay una política, o sea, yo aplico una lógica. Nosotros empezamos, la empresa cumple 10 años, ahora este año. Uh-huh. Nosotros empezamos en el garage de la casa de mi hermano. Claro. Y con trabajo y esfuerzo, y con lo mínimo de capital, tenemos lo que tenemos hoy, que es una planta de parque industrial con tecnología de primera. Hemos invertido en control numérico, en diseñadores industriales, en software de última generación. Entonces yo sé lo que es hacer que la empresa sea competitiva. ¿Y cómo? De golpe y porrazo, o sea, crecimos, generamos todo eso, y en 2 años, ¿qué nos pasó? Nos agarró un virus a la empresa, que nos volvimos una lobotomía, nos volvimos todos incapaces de poder administrarla, y no vendemos porque no vendemos. O sea, no. Sí, no vendemos porque nos abrieron la importación, se retractó la demanda. O sea, nos subieron los costos fijos, las tasas, no nos falta nada. Eso te iba a decir, ¿no? Frente a los pronósticos pésimos, es una falta de hacerse cargo o una manera de justificar la realidad que se está viviendo, no solamente de las pymes, bueno, los comercios y demás, y bueno, es una justificación por parte de la gobernadora cuando, como decís vos, tuvieron que afrontar los tarifazos, bueno, todo vale el doble, y un montón de cuestiones que recién enumeraste que la verdad llaman la atención. Imagino para vos como pyme el enojo que te puede causar. Y eso que, bueno, ustedes no son de las empresas que, digamos, no serían competitivas, claro, porque no cierran, pero imagino el esfuerzo, y ahí es donde viene la bronca un poco, ¿no? No, nosotros no cerramos, pero yo te voy a contar una realidad. Nosotros perdimos 7 puestos de trabajo entre la gente que se fue y no la repusimos, más la que tuvimos que despedir para hacerla porque no nos daban los números. Y este es el segundo mes que hoy termino de pagar los sueldos, día 15, cuando siempre los pagábamos el 29 y el 30. Y los sueldos es lo primero que pago, o sea que todo lo demás está impago, Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A mí no estoy lejos de que me pase eso que le están pasando a otras, que las miro de costado, no, o sea, estoy viendo que la que sigo soy yo en la lista, o sea, claro. Yo lo digo como mi empresa. Entonces, lo otro que me produce lo que ella está diciendo en su análisis, en su diagnóstico y desentenderse de su responsabilidad de gobernar la provincia en la cual desarrollamos nuestra actividad económica, es la desesperanza. Porque si hace un análisis de ese tipo, jamás va a venir una solución. Porque... Aleja, sí, se corta. No sé si se cortó, sí. O, pero... ¿Hola? Hola. Ahí está. Ahí te escuchamos. Yo escucho perfecto. Sí. Realmente a mí me sorprendió cuando vi esas declaraciones y después analizando lo que vos le respondías, sin lugar a dudas que la mirada que vos haces le debe pasar a muchas empresas, no solamente de Tandil, sino de toda la provincia. Sí, yo creo que sí, porque además, ¿sabés cuál es lo otro que nos pasa a nosotros acá? Es que uno necesita un marco de previsibilidad futuro para saber si las decisiones que está tomando hoy son las correctas. Entonces dice, bueno, ¿cuánto tengo que soportar este avatar? ¿Cuándo va a dejar la cosa que repunte? Y si de repente la persona que lidera la provincia más importante del país dice con una liviandad que el Estado no tiene nada que ver en esta situación en la cual nosotros estamos inmersos en la crisis, a mí lo que me hace es que me desdibuja totalmente un horizonte en el cual pueda tener una certeza, porque realmente o esta mujer está totalmente mal asesorada, por eso la invito, un tip después la invito a almorzar, en vez de que vaya con Mirta Legrand, que venga a mi empresa y que almuerce con nosotros y todos mis empleados, y en 10 minutos le explicamos por qué no podemos ser competitivos. Hay muchos dirigentes de Cambiemos acá en Tandil que seguramente te están escuchando y esperemos que le manden el mensaje, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno, te juro que me encantaría tenerla sentada, porque por ahí, ella está, está confundida de cómo nos administramos, tiene la receta para que yo sea competitiva y en vez de dejar de repartir miseria, empiece a repartir abundancia, ¿sí? Porque a mí me duele, pero me duele en el alma que mi gente no pueda comer, no pueda llegar a fin de mes, y ni te digo lo que nos pasa a nosotros como dueños, que somos los últimos en sacar, en retirar. Entonces, si tiene la respuesta por la cual yo no soy competitiva, la invito a que venga, se siente y me la dé. Te juro que me la dé. Y si no, me viajo yo a Buenos Aires y que me diga por qué no soy competitiva. Y si no, no lo sabe, que venga y le cuento yo por qué para mí no somos competitivos. Porque por ahí, no digo que mi verdad sea la única, por ahí ya tiene la solución. Entonces, este fue mi otro desafío. Señora, la invitamos a almorzar, porque estamos dispuestos. O sea, a ver cómo hacemos para salir de esto, porque nos estamos muriendo. Y la otra es, cuanto más gente y más pymes cierren, 25 pymes por día, la industria ha perdido 107.000 puestos de trabajo en lo que va del año. O sea, cada vez voy a tener menos oportunidades de vender yo. El panorama, terrible. Como verán, estoy muy enojada. Me imagino. muy enojada. Estamos a 2 minutitos del cierre del programa. Te vamos a aprovechar en algún otro momento ya con más tiempo, porque sabemos que has tenido una suerte de reuniones, por ahí no sé si la palabra te están buscando, pero algún interés político por algún lado anda, ¿no? Mira, yo lo que veo esto, yo trato de hacer un análisis, esto también va para tanto para el gobierno que nos está liderando como para la oposición. Yo creo que la sociedad, lo que estamos cansados es de esta política totalmente divorciada de lo que le pasa al ciudadano todos los días, y que por uno u otro motivo nos va llevando a tener estos vaivenes en el gobierno. Entonces, me parece que sí, te buscan porque vos por ahí salís y decís una realidad, y porque por ahí tenés una entidad desde lo que has construido en tu hacer dentro de la ciudad, pero hay que cambiar las cosas de fondo, hay que cambiar la forma de hacer política, que me parece que es lo que quiso transparentar la gente en las urnas, confundiendo la forma de hacer política con modelo económico. O sea, en esto me parece que es lo que fue la confusión en el voto, porque también es cierto que queremos que de una vez por todas la vocación hacia la política sea dar y no ir a buscar y recibir de parte del Estado. O sea, esto acá te lo digo como ciudadana, es lo que estoy esperando. Muy bien. Así que bueno. Te agradecemos el contacto. Tu testimonio no es más que el reflejo de lo que viven un montón de familias, un montón de empresas y pymes y demás. Así que bueno, te agradecemos el contacto y por supuesto los micrófonos de Fondo Blanco y de la radio están abiertos para vos. a ustedes por darme la oportunidad y por llevar mi palabra, que creo que muchos se deben estar sintiendo identificados. Así que un saludo y cuando quieran estoy dispuesta a charlar con ustedes. Dale, cuando quieras. Nos vemos, gracias. Hasta luego.